Betanín como uno. Campeón de Vila, compadre. Tengamos paciencia, hermanos, para que nos fuimos ricos. Ya tenemos que viajar colgados como unos micos. Tengamos paciencia, hermanos, para que nos fuimos ricos. Ya tenemos que viajar colgados como unos micos. Qué vida tan acosada la del pobre pasajero, una hora haciendo fila en todos los cuadraderos. Cuando uno se sube a un bus de compras todo maniao, le requisan los bolsillos y si no le encuentran plata, le cogen ese latao. Después empieza el chofer con esa cantaletica: rápido, que estoy caído, saquen pues la menudita, córrasen pues para atrás, hágame en las tres filitas, los caballeros se sientan, se paran las señoritas. Y si acaso uno está de buena, le toca viajar sentado, pero le toca cargar todo el que vaya parado. Si le toca en medio bus, llega todo sancochao, para salir a la puerta hay que buscar abogado. También nos toca aguantarnos viejos fumando tabaco, otros que nunca se bañan nos ponen a oler sobaco. Y cuando uno toca el timbre, el chofer dice nomás: soltalo que ya lo oí o te lo vas a llevar. Y sin llegar a la puerta, ahí mismo el bus va arrancando, le dice: bájate pues, o es que te está refrescando. De pronto grita una vieja: ábrame, chofer, la puerta, yo me bajo que este man me está tocando una. Tengamos paciencia, hermanos, para que nos fuimos ricos, ya tenemos que viajar colgados como unos micos. Tengamos paciencia, hermanos, para que nos fuimos ricos, ya tenemos que viajar colgados como unos micos. Y si vamos a los buses que llamamos escaleras, bultos, marranos, gallinas suben en la carretera. Y los pobres pasajeros nos vuelven como un juguete. Las damas suban aquí, los hombres al capacete. Hay unos buses tan malos que ya no tienen ni llantas, solo tienen los tornillos donde tenían las bancas. Le suena hasta la pintura, huelen a pura cebolla, se calienta la cabrilla, eso parece una olla. Sube una dama y un niño y al chofer se le oye decir: cuidado con el chiquito, me lo pone en el cojín. Ella dice: no me siento pues. Él le contesta con cariño: no se rebote, señora, que estoy hablando es del niño. Y unos choferes tan galgos llevan gente hasta en las llantas, y si alguno le revira, pues le sacan la palanca. Es un problema viajar en estos buses de ahora, es mejor uno meterse dentro de una licuadora. De pronto grita una vieja: ábrame, chofer, la puerta, yo me bajo que este man me está tocando una. Tengamos paciencia, hermano, para que nos fuimos ricos, ya tenemos que viajar colgados como unos micos. Tengamos paciencia, hermano, para que nos fuimos ricos, ya tenemos que viajar colgados como unos micos.